grande, no paguemos el precio de la vida. Miremos y seguiremos, la dicha conseguiremos, y así seremos con la sonrisa fuera el dolor, alegrar el corazón, ay, ay, ay, ay, ay. Alegrar el corazón, ay, ay, ay, ay, ay. Alegrar el corazón. Miremos hacia adelante, paguemos el precio de la vida. Miremos hacia adelante, hacia adelante.